Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos listos aquí, en un programa más de Consentido Humano por La Voladora Radio 97.3 FM, en este bellísimo municipio de Amecameca, en el Estado de México, muy cerca de los volcanes. Y bueno, señores, para acá, para la ciudad, y pues para parte del oriente del Estado de México, te lo digo así porque estoy ahorita a la distancia por teléfono, se cayó el cielo, literal, amigos, se cayó el cielo. Así es que bueno, pues ahorita aparentemente dejó de llover, pero pues ya dejó secuelas, y esas secuelas pues están, la verdad, alteradas para muchos, porque no supimos en qué momento empezó a llover tan fuerte, pero duró tanto que de verdad hay calles inundadas, etcétera, etcétera, como hace algún par de semanas que también sucedió todo eso. Hoy en día está igual por aquí la ciudad y parte del Estado de México. Pero pues bien, de todas maneras, aquí estamos ya presentes, aunque pues lo estamos haciendo desde otro lugar, pues siempre agradecidos contigo de que nos acompañes, de que estés con nosotros, y que bueno, pues nos puedas dar y brindar tu espacio y tu tiempo desde el hogar, desde el trabajo, para que pues nosotros podamos estar contigo. Así es que bueno, pues estamos ya al aire, y pues hoy tenemos un tema que bueno, la verdad es que es un tema súper interesante, un tema en el cual siempre estamos empapados, y pues creo que es uno de los talleres que tenemos que no necesariamente los damos en las escuelas públicas, que es como en algunas sedes alternativas, y sobre todo creo que en mi caso lo he podido dar mucho en algunos espacios religiosos que tienen un interés muy grande en que bueno, pues se pueda hablar del matrimonio, pero regularmente nadie habla de antes del matrimonio. Y hoy pues va a ser nuestro tema, ¿no? Vamos a hablar un poco de cosas que pasan antes del matrimonio. La verdad es que me causa mucha inquietud el hecho de hablar del tema, porque bueno, tengo años haciendo ciertos talleres que por ejemplo en algunas instituciones religiosas les llaman retiros, en donde a veces duran uno o dos días, y bueno, somos protagonistas de hacer este taller y de llevarlo a cabo. Ya les platicaré pues de qué se trata un poco, pero el interés de hoy es hablar qué cosas pasan antes del matrimonio. ¿Realmente vale la pena casarse con la pareja que está pues contigo, que está a tu lado? Y me refiero pues hombre, mujer, o pues bueno, para los nuevos tipos de familias pues también, ¿no? Porque finalmente establecemos una relación con el otro. Hay quien tiene un conocimiento muy grande y pues siente ya con toda la información como para poder dar el sí, pero pues muchas veces el enamoramiento, que bien lo dice Eduardo Calixto, bueno, pues no es necesariamente el corazón el que se enamora, sino el cerebro, y el cerebro es el que pues a veces tiene ahí unos cambios en el enamoramiento, cambios en químicos de la funcionalidad del cerebro, que bueno, nos confunden muchas veces entre lo que es un amor maduro y un enamoramiento, un noviazgo. Y bueno, pues hoy hablaremos un poco sobre todo de circunstancias y cosas tomar en cuenta, te vas a casar. O pues también quizá, ¿no? A lo mejor ya te casaste y pues vale la pena también saberlo, porque a lo mejor vas a descubrir pues algunos detalles y decir, ¡ay, si yo hubiera sabido eso! Bueno, pero pues hoy vamos a hacerlo, hoy vamos a tratar de hablar un poco de cosas que pasan antes del matrimonio, cosas que hay que tomar en cuenta, que realmente van a hacer que tú tengas una felicidad pues a futuro, que realmente sea una felicidad que sea a largo plazo, que a pesar de los años, a pesar de los cambios en las parejas, y me refiero desde los emocionales, físicos, y desde luego estar al lado de una persona ya más años que los que tuviste con tu familia primaria, pues es importante revalorarlo y saber qué debes hacer y qué no debes hacer, pero sobre todo, qué debes de tomar en cuenta, porque la idea no es decirte qué hagas y qué no hagas, cada quien es su asunto, pero queremos que este programa sea como un tema informativo para ti, para los que nos están escuchando, quizá ojalá ya haya jóvenes escuchándonos, pero también, bueno, pues personas que ya pues han tenido muchos años de matrimonio y que, bueno, pues hubiera gustado que pudieran estar con nosotros de invitados, pues para que nos platiquen cómo le han hecho, qué es lo que ha reforzado una vida larga en cuanto a pues estar con alguien, en haber decidido vivir el resto de su vida con alguien más. Y bueno, pues de aquí se derivan una serie de ramificaciones en donde se puede hablar pues de todo, ¿no? De saber que hoy en día hay estadísticas que hablan de pues ya divorcios más prematuros, antes a veces del año, de los 2 años, y por qué no, o a los 5 años ya las personas se están separando, y pues valdría la pena que tú que nos vas a escuchar el día de hoy, si es que nos brindas tu espacio y tu tiempo, puedas tomar en cuenta todo lo que vamos a platicar, porque son muchas cosas. Quizá inclusive no acabemos de hablar de todo lo que siempre mencionamos en estos talleres de tantos días, pero que pues a lo mejor también a veces en algunos espacios me han invitado y pues hemos hablado justo de esto, y a veces pues se hacen un par de horas, en 3 horas. Pero pues bueno, para los dos contextos, en un intensivo o en algo más largo, pues casi viene siendo el tema pues un asunto en el cual debemos de tomar en cuenta antes de que te cases, tómalo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir a nuestra primera pausa y en un momento regresa. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, gracias por esperarnos. Y bueno, pues comentarte que estamos a la distancia, pero pues bueno, con el corazón alegre porque estés con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema, cosas que debes de tomar en cuenta antes del matrimonio. Y bueno, ya les platiqué antes del corte, pues este asunto de poder hacer talleres con matrimonios, con asuntos prematrimoniales. Y bueno, pues también a veces lo hacemos con el tema del noviazgo. Muchos solicitan, bueno, diré que muchos son cientos, pero no, algunos cuantos luego me han solicitado justo antes del 14 de febrero. Bueno, pues este tipo de pláticas que damos, a algunos les ha gustado, se convierte un poco en, dependiendo del contexto, desde luego, en un asunto como de risa. Hay quien me ha dicho, oye Miguel, ¿cuánto cobras tu show? No, porque en realidad lo han considerado hasta como un show, porque pues por eso los temas, la forma de reírnos, la forma de intercalar información, y bueno, pues ha sido así. Sin embargo, pues lo hacemos desde un punto de vista también muy muy serio, pero cómo tomar en cuenta estas cosas. Y a mí me gustaría empezar a tocar uno de los primeros uno de los primeros temas, una de las primeras preocupaciones, uno de los primeros puntos sobre pues este tema del noviazgo y del matrimonio, ¿no? Me gustaría empezar con uno que es darle a tus padres un poco de reconocimiento al decir no es buena opción. Bueno, pues ¿cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces algunos padres, por ejemplo en mi caso, se han acercado a mí y dicen no, es que no sabemos cómo convencerlo, cómo convencerla de que ese chico o esa chica no le conviene, ¿no? Y hemos hablado aquí en otros espacios, en otros programas, incluso con especialistas, en donde valdría la pena reconocer la habilidad que desarrollan los padres a través de los años de ser los mejores perfiladores para hacia con los demás, ¿no? Y sobre todo, este asunto primitivo, antropológico, de que los padres defienden a sus hijos, pues no los defienden nada más en el hecho de que quieren atacarlos físicamente, ¿no? También existe esta parte en donde las emociones y los sentimientos se mezclan, desde luego somos personas, estamos integrados en ellos, pero también nuestros padres no quiere para nada que alguien nos haga daño, sea ella o sea él, que se acerca a su hijo o a su hija, pues tienen este asunto de, pues sí, primeramente conocer a la persona, porque antes, si recuerdas, tenías como regla, pues presenta a tu novio, ¿no? Pues para que le demos el visto bueno o no. Hay familias, bueno, pues que se lo tomaron muy en serio y hacen una aprobación o desaprobación del novio o de la novia, sobre todo si viene a casa. Y también pues están expuestos a una crítica, ¿no? Una crítica familiar, me gustó, no me gustó, me cae bien, me cae mal, ¿cómo viste? ¿A qué se dedica? Mira nada más, antes eran los tatuajes. No, pues que mira cuántos tatuajes hay. Bueno, han ido cambiando los tiempos, han ido cambiando los estigmas, ya no se señala, ya no se signa a alguien por el hecho de tener, por ejemplo, un tatuaje, pero sí se signa por otras cosas, ¿no? Y sobre todo, no es tanto el tema de los sentimientos que está sintiendo hacia uno de sus hijos o hijas, sino simplemente también resumirlo, y en pocas palabras, en el tema de los comportamientos, ¿no? Valdría la pena reconocer que los comportamientos son los que van definiendo a una persona para que los padres puedan perfilarlo o no. Y pues de ahí podríamos derivar muchísimas cosas, pero quisiera quedarme como nada más, dale a tus padres un poco de reconocimiento al decir no es una buena opción. Es decir, detente de tu enamoramiento y preguntarle a tus padres, a ver, pues platíquenme, ¿por qué no? Porque a lo mejor yo no me estoy dando cuenta. Mayormente, todos nos llegamos a cerrar en el tema. Incluso pues hay quien dice, mamá, sabes que no te metas en mis problemas, mamá, sabes que es tu asunto mío. Y bueno, ahí ya es donde, como son adultos, esperando que pase esto cuando sean adultos, pues de verdad nos dejan callados y ya no podemos hacer nada. Sin embargo, pues hay papás que insisten. Y les tengo por ahí un dato. El 80% de las veces que un padre ha dicho que tu pareja no te conviene, ¿qué crees? A lo largo de los años, terminan teniendo razón. Por eso vale la pena preguntarle antes, a ver, platíquenme, ¿ustedes qué ven, qué no ven? ¿Cómo creen que sea él o sea ella? Y es que de verdad los padres, vamos a ir hablando de más cosas, pero en cada una de ellas, cada que yo las mencione, pregúntate si alguna vez tus padres te lo dijeron antes de casarte o ahorita que te vas a casar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría quedarme hasta ahí con ese tema, ¿no? Dale a tus padres un poquito de credibilidad y platica con ellos. A ver, platíquenme, porque dicen que mi novio o mi novia, pues como que no es el adecuado para ahora que me vaya yo a casar, ¿no? Y vas a ver que tus papás te van a explicar muchas cosas, desde la educación, el respeto, los valores, cómo te trata, qué te dice, cómo te controla, etcétera, etcétera. Así es como vas a tener pues muchas cosas, ¿no? Que puedes tú tomar como herramientas para valorar, para darte cuenta si esto que te están diciendo tus papás realmente es como tú lo crees, o simplemente, pues hay jóvenes que llegan a decirle a los padres, tú nada más estás inventando, no te metas en mis cosas. Entonces, de ahí de entrada, pues un consejo sería, bueno, pues dale un poquito de crédito a tus papás para saber si realmente tienen razón en algún punto, ¿no? Y de ahí ya nos vamos a ir con todos los demás, ¿no? Por ejemplo, hay parejas y han decidido unirse, sí, porque se sienten bien, están enamorados, comparten muchas cosas, pero hay matrimonios que también pueden estarse relacionando o comprometiendo a tener un compromiso mayor a partir de algún interés, ¿no? Y esto muchas veces hay quien dice, pero es que tengo que asegurar mi futuro. Y hay personas, he escuchado mujeres y hombres que dicen, no, pues que a mí me conviene estar aquí. De tal modo que cuando dicen a mí me conviene, pues ya el amor como que le están dejando un poco de lado, ya tiene un asunto como más material, cosa que entre paréntesis, tus papás también se dan cuenta de eso y te lo dijeron, parece que nada más tienen interés contigo, ¿no? Estaba leyendo justo otra estadística y dice esa estadística que muchas mujeres que hoy en día son autosuficientes, que lograron ser profesionales, que lograron una carrera, que son exitosas, algunas mujeres de esas, lamentablemente, por si hay quien tiene parejas o tienen novios que solamente tienen un interés material, se queda de lado el amor, se queda de lado todo lo que conlleva un amor maduro y, bueno, pues aún así deciden casarse. Aunque esa misma persona se dé cuenta, este nada más está conmigo o esta mujer nada más está conmigo, pues porque anda tras mi carro, anda tras mi casa, anda sobre mi salario, bueno, hay quienes se dan cuenta de eso. Entonces, una de las cosas que pasa es antes del matrimonio, pues es que veas qué es lo que piensa el otro, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, pues desde luego tener una buena comunicación, pero sobre todo la comunicación, el escucha, el tiempo, la compañía, las charlas, hacer coincidir sentido de la vida, tengan los mismos, casi los mismos intereses, pero que en una de esas, pues te des cuenta que solo lo material le es interesante al otro, la verdad es que por ahí no es. Entonces, ojo, darte cuenta a tiempo de, bueno, cuáles son los verdaderos intereses del otro. Claro que si esos intereses pues tienen mucho que tiene que ver en lo común contigo, en la manera de pensar, en la manera de hacia dónde van a ir, hacia dónde van a llegar, de hablar justamente de asuntos financieros, van a hablar también de planificación familiar, y bueno, pues incluso hasta se involucran aquí asuntos de temas de religión, ¿no? Quien a lo mejor, pues, bueno, pues alguien pertenece a una estructura religiosa y el otro a otra, ¿cómo van a hacer coincidir ese tema, no? Porque como te decía, al principio, pues lo que hacemos es tomarlo muy a ligera y pues hay quien dice, bueno, mira, ya después de casados ya nos vamos a poner de acuerdo. Y no, valdría la pena hacerlo antes, preguntar, tocar el tema. Hay quien dice, es que sí veo que aquí hay una diferencia, pero no quiero tocar el tema. Entonces, ¿cómo debo de hacerle, no? Entonces, checar eso y ver, dejar de lado a aquellas parejas que donde te des cuenta que lo que están viendo como amor, pues es más que nada un interés material, y bueno, pues alguien que quiere asegurar su futuro, ¿verdad? Bien, bueno, pues otro tema es que, pues sí, desde luego, hay intereses contrarios a los tuyos, ¿no? Y no estoy hablando de cosas como que muchas familias mexicanas, este tema de que, pues, intereses contrarios a los tuyos. Y te decía de las familias porque pues en México hay muchas personas que se casan y al hombre, mayormente, le encanta el fútbol, por ejemplo. Pero a la esposa pues no le gusta ni gota o no lo entiende. No necesariamente eso. Eso es tener una diferencia grave para con tu matrimonio, porque pues te puedes involucrar poco a poco en lo que a él le interesa o él se puede interesar poco a poco en lo que a ti te interesa. Valdría más una explicación, cómo me siento no sé, jugando o cómo me siento viendo este deporte. Vale la pena hacerlo, ¿no? Vale esta comunicación que debe tener una forma, porque comunicarnos nos comunicamos todos, ¿no? Es hablar, charlar en el día, decir, ya me voy a trabajar. Eso es comunicación, no, pero hay una comunicación más activa, más de escuchar al otro en sus intereses, en sus sentimientos, en sus emociones, de poderle participar cosas que muchas veces nosotros no creemos que no van a ser interesantes para la otra persona, pero que para mí sería importante que tú lo supieras, ya como pareja, como matrimonio. Esto se puede hacer desde antes de casarse o de unirse con alguien. Y es importante porque este interés que te puede tener hacia lo que al otro le fascina, hacia lo que el otro quiere lograr, lo que el otro quiere tener, pues es algo que debería de verdad de practicarse, ¿no? El sentido de la vida para ambos pues tiene que ver, decía yo en el anterior, pues que también tiene que ver mucho de hablar de planificación familiar, ¿no? Entonces, los intereses son importantes. Si tú te das cuenta, por ejemplo, hay parejas que alguien definitivamente no quiere tener hijos, seguramente tiene sus razones, seguramente la vida lo ha orillado a pensar de esa manera, seguramente no quiere batallar, o quizá pues le fue mal en su vida primaria, con familiar, me refiero a la vida familiar primaria, que pues también él llegó a concluir que pues no quiere tener hijos, o ella llegó a concluir que no tiene hijos. Entonces, hay parejas que, por ejemplo, se aman mucho, pero cuando se tocan este tipo de temas, de verdad se irritan. En verdad no es tema para poderlo platicar. Entonces, si tú, por ejemplo, deseas tener hijos y el otro lado dice, no, yo no quiero tener, sí debes de tener una buena comunicación en el tema. Porque unirse con alguien cuando tienen temas que pues, hay quienes dicen es que los hijos vienen a reafirmar a la pareja, no necesariamente. Pero bueno, hay quien sí cree en eso. Es importante para alguno de los dos tener hijos, ¿no? Y cuando alguien se cierra y dice, mira, sabes que vamos a casar, pero no quiero tener hijos. Pero si el interés del otro es mayor y quiere hacerlo, quiere buscarlo, pues ¿por qué quitarle ese privilegio a alguien? Entonces, muchas veces pensar esto antes del matrimonio vale la pena comentarlo. ¿Por qué? Porque luego a veces decimos, a lo mejor ya casados, por ahí pega que vaya yo a tener un hijo, pero si el otro no lo desea, no lo quiere, no lo acepta, pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas y a veces me ha tocado escuchar de manera personal a mujeres y a hombres que dicen, es que mejor si hubiera yo hecho caso a mi instinto, de que si no quería tener hijos, si yo sí, pues mejor no casarme, mejor no juntarme con esa persona. Por eso hoy estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que tomes en cuenta pues estos tips que nosotros estamos pues comparten, ¿no? Entonces, procurar que haya intereses y casi el mismo sentido de la vida va a ser muy positivo para un matrimonio largo y duradero. Y bueno, esa es otra cosa que habría que tomar en cuenta, ¿no? Y hablando justo de esto, les decía yo, de diferentes religiones, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Y es un asunto de ponerse de acuerdo. He escuchado algunos matrimonios que han dicho, pues mira, como es el mismo Dios, pero son diferentes visiones, ya durante el transcurso de nuestra vida, pues a lo mejor o él se jala a mi religión o yo me jalo a la de él. U otra alternativa que han estado encontrando muchos, o nos vamos a una tercera religión, ¿no? Pero finalmente hay que ponerse de acuerdo, finalmente hay que entender un poco al otro, porque esto de las religiones diferentes, pues los obliga muchas veces a tener que abrirse un poco a escuchar al otro en cuanto a sus razones de por qué creen en esto y por qué creen en otro, o no creen en lo otro. Porque, por ejemplo, hay algunas religiones que tienen como más prácticas, ¿no? O sea, más prácticas de la semana tal, de qué, de X, y la otra, la mitad de la otra viene. Es un calendario muy grande en cuanto a las festividades y todo eso. Y puede ser que a lo mejor la otra religión no. A lo mejor la otra religión es ir al templo y tener, pues escuchar al dirigente religioso, hablar de ello y así, ¿no? En forma subida. Entonces, ponerte de acuerdo, porque imagínate este escenario, que llegue, normalmente a veces los servicios son dominicales, entonces que llegue un domingo y pues, ¿dónde vas a ir? Pues yo estoy acostumbrado a ir a escuchar al dirigente religioso de mi espacio y pues entonces tú vete al tuyo y yo me voy al mío. De verdad, créeme, que muchos de los matrimonios han fracasado por este tipo de situaciones. Entonces, tienes que platicarlo, tienes que ver que la diferencia de religiones podría ser un factor que más adelante te puede atraerte problemas, ¿no? Porque incluso, ¿no? Hay jóvenes que dicen, bueno, nos vamos a casar, ya nos pusimos de acuerdo en cuanto a las religiones, que vamos a buscar a lo mejor X cosa, o que nos vamos a ir a la de él o a la mía. Pero ¿qué pasa con la ceremonia religiosa? Claro. Y es que lo desea. Pues desde ahí empieza un problema. Yo he visto muchas parejas y me han platicado personalmente en el acompañamiento que me dicen es que mi familia no quiso ir al asunto religioso porque pues no son de esa religión. O finalmente, ¿qué crees? Que sí fueron, pero pues nos veían como bichos raros. Entonces, creo que este tipo de situaciones, aun cuando pueda el amor hacerlas sobrepasar como un asunto circunstancial, pues de todas maneras crean una incomodidad. Y he ahí que puede ser un factor que no nos deje buenos dividendos como pareja ni como matrimonio. Así es que vale la pena también platicarlo. Y entonces, ¿cómo empezar a visualizar todo esto? Pues a veces es en la misma práctica del noviazgo, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que me doy cuenta que también puede crear un poco de conflicto antes del matrimonio o después del matrimonio es el asunto de este tema de quien alguien de los dos puede ser pues, más profesional y el otro, bueno, pues, tener un perfil más bajo de estudios, y a veces esas diferencias sí llegan a tener, pues, hay divisiones entre la pareja. ¿De qué forma? Bueno, pues porque obviamente uno va a ganar más que el otro, ¿no? Hay hombres que nos sentimos tan orgullosos, apenados, avergonzados, claro, no hablamos de ello, pero que pues nos da pena que nuestra esposa gane más dinero y viceversa, porque pues también hay mujeres que dicen, bueno, yo soy profesionista y él es de X oficio y gana más dinero. Entonces, ponerse de acuerdo en el tema de las finanzas no necesariamente lo pueden resolver ustedes de manera personal, de manera como pareja. A veces vale la pena en un tema de una asesoría, de una terapia premarital y una terapia de prematrimonial, pues consultar cómo está ese tema, qué incomodidad se están sintiendo y bueno, pues tratar de llegar a un acuerdo de cómo se van a llevar las cosas y pues aceptar uno al otro. Cuando hay amor, dicen por ahí, pues todo se puede. Sin embargo, sí se necesita de un diálogo y de una práctica, ¿no? Entonces, así es como pues puedes abordar este tema de las diferencias de las religiones, pero sobre todo del asunto de la diferencia a veces de las ganancias que hay de uno hacia el otro, porque puede ser también que alguien económicamente no aporte nada, pero puede ser que esté aportando más en la casa, puede ser que sea una buena administradora de dinero o administrador, o puede ser que se haga cargo de los hijos, se repartan actividades diarias si es que ya hay hijos, pero antes del matrimonio pues vale la pena platicarlo y bueno, pues cómo debe de ser todo eso, ¿no? Me estaba platicando justo en un mensaje, hasta bien desde que iba a hablar de este tema, sobre un matrimonio que justo duró como un año, dos meses, algo así me estaba platicando. Y es que hablamos en ese momento de que pues hay personas que tienen cierto comportamiento hacia las demás, pero porque creen que deben o tienen que hacer una gran labor hacia la sociedad. No es porque les dijeron que tenían que ser muy buenas personas, porque tenían que ayudarle a los otros. Bueno, finalmente, lo que hablábamos hace rato es que hay matrimonios en donde, prematrimonios, que muchas veces se forman a partir de que uno de ellos rescata al otro. ¿De qué? Bueno, pues a veces emocionalmente, a veces económicamente, a veces materialmente. Pero si tú haces una reflexión de tu noviazgo y crees que en realidad del otro lado hay una persona que no tiene ni siquiera el afán de querer salir adelante, terminar una carrera, tener un mejor trabajo, mejorar en su persona, pues todo este tipo de cosas a veces terminan siendo un factor que crea divisiones, que crea diferencias. Y cuando yo pues te llega a preguntar, oye, bueno, a ver, ¿y cómo conociste a esta persona? No, pues fíjate que esta persona tenía muchos problemas, no sabía qué hacer con su vida, nada le salía bien, todas las cosas que hacía, pues no le resultaban, se metía a un negocio, se metía al otro, ha sufrido mucho, no ha sido posible que salga adelante, vende esto, vende el otro. Entonces, los van a ir, dice un libro, los van a ir pobreteando a tal grado que como a ti te enseñaron a salvar a las personas, a ser buena persona, pues te fijas en ese tipo de compañeros, de novios, y atraes justamente te vas con él, te vas con ella, en ese sentido inconsciente de ser un rescatador para el otro. Y esto también, por ejemplo, tus papás te lo llegan a decir, ¿no? Que es la primera, el primer tip que nosotros te dábamos, pues dale a tus padres un poco de reconocimiento al decir que el otro no es buena persona o no te conviene, no necesariamente que no sea buena persona, sino no te conviene. O sea, ¿por qué te conviene a alguien que no trabaja, que no tiene aspiraciones, que siempre anda vestido igual, que no le conocemos ni siquiera, pues que traiga, no sé, una bicicleta, una moto, un auto, o que quiera buscar un mejor trabajo? Eso es a lo que me refiero cuando los padres dan consejo. Pero ¿qué sucede cuando pues hay alguien que en su inconsciente, en su forma de ver las cosas, en la mirada que él tiene hacia el tema del matrimonio, pues va y rescata gente que tiene muchos problemas, que pues regularmente ya durante el matrimonio pues los hace tener problemas económicos, porque pues no aporta, no trabaja, no le echa ganas, dicen por ahí. Y bueno, eso también crea una serie de diferencias. Seguramente tus padres te dijeron, no, pues es que tú le estás pagando todo. ¿Y qué implica en todo esto? Pues que los padres lo ven, ¿no? Me platica este tema, este asunto que estábamos platicando hace un ratito, y creo que la mayor molestia de esta mamá me decía, es que mira, Miguel, en nuestra religión, generalmente, y así ha sido en toda mi familia, el novio le compra el vestido a la novia. Y pues yo me quedaba pues pensando, ¿sí? Y mayormente en algunas religiones es así. Dice, no, pero aquí resulta que nosotros hemos estado peleando con nuestra hija porque ella le da todo, ella lo consiente, él no trabaja y todo. Pero encima de todo eso, ahora que se van a casar, pues no le dio ningún, ni un peso le dio para que comprara su vestido, ¿no? Cuando para nosotros ha sido una práctica, él lo sabía, dice la mamá, nosotros se lo dijimos, pero le vas a comprar el vestido a mi hija. Y él decía que sí, finalmente nos enteramos, aunque él dijo que él se lo había comprado, que no, que mi hija le había dado ese dinero. Entonces sí, ¿no? Es esta parte donde a veces andamos rescatando al otro como del lugar. No tienes dinero, yo te doy. No puedes hacer esto, pues yo te salvo. A eso es a lo que me refiero en este punto, ¿no? Rescatar a alguien. Wow, hay que por ahí tenerlo muy en cuenta. Y bueno, el otro tema que vale la pena es que muchas veces me dicen algunos jóvenes, no, que tenemos muchos problemas antes del matrimonio. Pues a mí me parece genial, ¿no?, que tengan problemas. Y pues muchos me dicen, no, pero ¿cómo? Dice, si no deberíamos tener. No, yo me hago referencia a eso de que qué bueno que tienes problemas, porque tienes una gran oportunidad, o juntos tienen una gran oportunidad de que esos problemas active su comunicación, active su escucha, active su empatía. ¿Cómo? Pues al tratar de resolverlo, entender pues el punto de vista del otro, qué es lo que está sintiendo, cómo lo hice o la hice sentir yo con mi comportamiento y con mi actitud, hasta qué grado tiene razón en la forma en la que se está sintiendo por mi culpa, etcétera. Entonces les digo, pues qué buena oportunidad de que se peleen. Entonces sucede que a veces no saben cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque pues a veces están tan acostumbrados uno al otro que cuando ya se descubren una problemática, pues nadie finalmente supo resolver cómo se tenían que hacer las cosas. Y aquí, he aquí el hecho de que antes del matrimonio, pues pregúntate tú, todas las veces que hemos tenido diferencias, conflictos, ya sea por tiempo, por espacio, porque pues no falta por ahí que se hagan presente los celos, ¿cómo lo resolvieron? ¿Cómo hicieron que eso pasara desapercibido? Incluso porque si ya están cerca del matrimonio, se supone que lo pudieron haber resuelto. Pero hay personas que, bueno, pues lo tratan de olvidar sin tener esta práctica de poder resolver bien los problemas y con todo lo que sus habilidades implica para lograrlo. Hay matrimonios y noviazgos que sí terminan solucionándolo sin tanta teoría, simplemente por el simple hecho de ponerse en el lugar del otro, tratar de comprenderlo, revalorar el asunto de cómo actúa el otro, pero también el propio. ¿Cuáles fueron mis comportamientos pues que molestaron a alguien? Entonces, la resolución de conflictos, de problemas, antes del matrimonio, si es sano, pues seguramente van a tener por ahí mucho éxito en todo lo que se venga, ¿no? Y bueno, uno de los puntos que creo yo que podría ser una alarma, una advertencia, aun cuando no estamos hablando formalmente el día de hoy de violencia, pero uno de los puntos que creo yo que no son favorecedores para tener un horizonte positivo en cuanto a lo que va a ser el matrimonio, es el hecho de que ella o él hablen mal de tus padres. Ojo, esto es súper importante. ¿Cómo saber cómo te va a tratar a ti estando en lo íntimo? Pues viendo cómo trata a tus padres, pero también cómo trata, sobre todo a su propia madre, a su propia familia. Si tu novia o novio descubres que con quien te vas a casar trata muy mal a sus padres, ojo, ojo, de verdad te lo digo. O se va a terapia para solucionar y rescatar una buena relación, ya ni siquiera digo el vínculo, sino una buena relación con sus padres, porque hay quien me dice, no, pero ¿eso qué tiene que ver? De verdad, créeme que tiene que ver mucho. Incluso, por ejemplo, a mujeres que han sufrido violencia, que han estado pues muchas veces en situaciones en las cuales, pues, ¿cómo decirlo? Quiero entenderlo de esta manera, ¿no? Quiero decir, ¿cómo darnos cuenta si el otro personaje es violento? Bueno, regresando del corte te lo voy a platicar porque ya me ando pasando de la pausa. Así es que no te vayas, en un momento regreso. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, gracias, ya estamos de regreso y bueno, este ya es nuestro último corte, ya nos quedan nada más unos minutos, bueno, para tratar de aterrizar ya un poquito más este tema. Estamos hablando hoy de cosas que debes de saber antes del matrimonio, y yo le pondría también cosas y casos, porque pues estamos hablando de aquí de algunos ejemplos, pero bueno, pues ya hablamos de muchos, y antes del corte estábamos hablando, mira, si él o ella habla mal de tus padres, por ahí no es. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué va a pasar? Pues que en un futuro, ya siendo tú o él alguien matrimoniado, alguien ya como pareja, pues ya le vas a poder difícilmente quitar que critique a tus padres, ¿no? Claro, ojo. Dice Miguel, es que tú pareciera que pues, tienes una vida muy cómoda y así no has vivido el infierno de los suegros o de las suegras. Sí es probable que no. Pero también yo intento llevarme bien, y la verdad es que lo he logrado, intento llevarme bien con las personas, que bueno, pues en este caso ya nada más con mi suegro, pero pues intento también llevarme bien con la familia de mi esposa. Pero bueno, si alguien desde antes del matrimonio ya está hablando muy mal de tus padres, pues imagínate, ¿no? Y te decía yo, ¿cómo detectar que alguien va a ser violento en tu matrimonio, que te va a violentar? En el caso de los hombres, ve cómo trata a su madre. Y en el caso de las mujeres, ve también cómo trata a su madre y a su padre. Es importante ver todo eso. Finalmente podría yo resumirlo. Ve cómo trata a sus padres el otro. Si los tiene abandonados, si habla mal de ellos, si los maldice, cosas como esas, bueno, por ahí no es, porque te va a ir muy mal. Entonces hay que verlo. O lo platicas antes de, oye, me doy cuenta que tratas muy mal a tu mamá, ¿por qué? Seguramente te va a dar una razón y tú sabrás si realmente esa razón que te da pues es entendible para lo que a ti te está afectando o no. Pero bueno, tómalo muy en cuenta, ¿no? Hay quien cree que ya casados el otro puede cambiar. No, no es cierto. Dice Flor Berenguer, ¿no? Hay quien cree que puede cambiar al otro pues ya con su caldito de pollo, con su comidita rica, etcétera, etcétera. No. Los cambios no vienen de esa manera. ni por emociones fuertes que en su momento se estén dando y que por eso tomen decisiones importantes para su vida. Hay una estadística que dice que la mayoría de todos los contrayentes en su momento tenían una autoestima baja cuando decidieron matrimoniarse, casar, unirse, juntar. Y pues sorprende, pero en mi caso en la práctica me doy cuenta que sí, que muchos estuvieron en situaciones críticas en donde alguien ya se quería salir de su casa, alguien ya no soportaba al papá, en casos peores, bueno, pues estaba sufriendo abusos dentro de su núcleo familiar, otros tantos pues por enojo hacia los padres, pues sabes que yo me voy a salir y para que se les quite, y toman este síndrome de Romeo y Julieta en donde nadie quiere tenerlos juntos, mis papás me critican, los tuyos también, no quieren que estemos unidos, y eso pareciera que amarrara o solidificara mucho más los lazos de unión que hay entre ustedes, y entonces vamos a ser unos héroes y nos vamos a casar, y bueno, creo que ya me alargué mucho así, pero sucede, creemos que a veces el otro va a cambiar, y a veces por darle en la torre a alguien, pues ahora me caso con él porque me case, no saben, finalmente no saben lo que están haciendo. Entonces, sí valdría la pena que entender que quizá a lo mejor ya casados, nada más por el hecho de casarse, pues ya podemos cambiar o el otro va a cambiar. No, ya no. Cuando tú viste algo mal desde un principio, y esto puede ser en el periodo del noviazgo, tú viste algo que no te gustaba, necesitabas haberlo hablado. Pero si todavía estás en eso y hay cosas que no te gustan, necesitas hablarlo. Decía una jovencita de 23, 24 años hace unos días, dice, es que a mí lo que me pasaba con él es que me molestaba mucho la forma de cómo se apasionaba, ¿no?, con el fútbol. Porque él lloraba, se tiraba al piso que porque su equipo perdió. Dice, no, a mí no me checa esto, aquí hay algo mal, decía ella. Dice, y finalmente, pues esa fue nuestra diferencia. Yo no soy tan apasionada a eso, no me veo con alguien así. Y dice, pues finalmente dejé, ya terminé con esa pareja que tenía. Y él no lo entendió, dice, pero yo sí, algo me dice, algo me intuye que algo está mal de todo eso, después de ese tipo de actitudes y comportamientos. Sí, eso pasa, tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo antes, mucho antes del matrimonio. Y bueno, pues han sido una serie de cosas ahí que hemos podido nombrar, estos tipos que nosotros hemos platicado y que platicamos en nuestros talleres y que constantemente pues son temas de plática, que surgen, porque tenemos pues muchas dinámicas en ese tipo de talleres largos que, bueno, nos van haciendo que los matrimonios que estén ahí o los que se van a matrimoniar pues tengan ahí como los ojos muy abiertos para saber qué está sucediendo, ¿no? Y nos parece muy curioso, a mí en lo personal me parece muy curioso cómo muchas veces en los talleres de 10, 12, 15 parejas pues se empiezan a codear y empiezan a señalarse el ya ves, te dije que eso no se hace, o sea, para eso sirven esos talleres, como para conocerse también mejor, ¿no? Que al final, pues esos talleres, bueno, hay una reconciliación muy bonita en muchos temas, de disculparse, perdonarse, de comprometerse a cambiar y todo, y bueno, pues eso hace que valga la pena, y sobre todo, pues, personas que sanan algunas cosas. Han sido como dos o tres parejas, creo que en tantos años que hemos realizado estos talleres que pues la verdad han decidido en ese momento, después del taller, ya no estar juntos. Y pues no sabemos si realmente ayuda o no, pero en algunos espacios, bueno, nos dijeron, bueno, es que se trata de que ustedes den una plática pues para animar al matrimonio, sí, pero es que también en ese momento se conocieron mucho mejor, y qué mejor que no hayan, pues, digo, realizado lo que pensaban hacer cuando descubrieron que no, ninguno de los dos estaba dispuesto a mover algo en su vida, o que descubrieron que realmente el otro pues no tenía el mismo sentido de cómo pues iban a vivir juntos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Hemos hablado aquí de algunos aspectos de una buena relación, y recuerden que hemos hablado del dar y recibir con equilibrio. Yo doy, tú me das, hay quien da más, hay quien da menos, pero luego se equilibra, etcétera, etcétera. Puede ser desde afecto, pertenencia, amor, seguridad, ¿no? Pues autoestima, porque es importante también la autoestima dentro de la familia, qué tanto te hago sentir bien, qué tanto te valoro, qué tanto te reconozco, ¿no? Y cuando se hace previo al matrimonio, pues la verdad es que se va a convertir en algo fabuloso, ¿no? Y pues esto, con todo lo que conlleva personas que son violentas, que a veces, bueno, pues son como muy, muy dulces ante la sociedad, pero bueno, ya que al interior son unos ogros o unas ogras, y bueno, pues vale el comentario justamente para que también, bueno, pues pensemos en eso, ¿no? Dar y recibir con equilibrio. Y bueno, pues entender que ambos tienen pues, defectos y virtudes, y que una cosa muy, muy importante que nosotros tenemos que tomar muy en serio en el tema de saber si estoy con la persona adecuada, es qué admiración siento hacia el otro. A mí que me ha tocado, bueno, pues acompañar a parejas, incluso cuando pues, están a punto de divorciarse, pues se quieren dar una oportunidad de que los acompañe con alguna plática, con algunos tips, y la verdad es que yo les suelo preguntar, oye, ¿y tú qué admiras de él? ¿Y tú qué admiras de ella? Y muchas veces les digo, pues lo van a traer como de tarea, pues para que lo describan, ¿no? Y hay personas que, bueno, lamentablemente dicen, no, lo que admiraba ya no lo admiro, ya no está en él o ya no está en ella. Y eso sí puede ser un determinante para comprender y entender que con la pareja que voy a estar no es la ideal, no es la que ando buscando, no es la que deseo. Y bueno, pues hay quien en un poquito más adelantado dice, pues no quisiera que fuera la madre de mis hijos, que no fuera el padre de mis hijos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, bueno, nombramos hoy, que como te decía en un principio, iban a ser pocas, porque pues, es una lista muy grande. Hay veces que un solo tema, bueno, se desarrolla, pues no sé, durante minutos, una hora, hora y media, un solo tema. Entonces, hacer un resumen así como un compactado para poder toda la información, pues es complicada. Pero esperemos que estos puntos que tocamos, bueno, pues podamos llevarlos a cabo, tenerlos en práctica. Y, bueno, pues ya nada más para recalcar este tema de nuestro gran amigo, el señor Jaime, que pues constantemente está hablándonos, ¿no? Y él me hablaba justamente de los detalles, ¿no? Qué importantes son los detalles para su matrimonio. Él tiene años de casado y él me decía, pues mira, cuando quieras estar bien con tu pareja, por ahí déjale un recadito con un papelito, pégaselo en el refrigerador, en su mochila, díselo tú personalmente, escríbele un cuento, un poema, léele algo que a ti te guste y que le guste a ella, dedícale una canción, ¿no? Entonces, bueno, pues un abrazo para el señor Jaime, que siempre nos escucha. Y bueno, pues entender todo esto, pues a veces es difícil, pero si lo puedes llevar a la práctica, pues hará que ahora sí, en resumen, podamos decir que lo importante primero es la pareja y después la familia, porque hay quien forma familia, pero la pareja está destruida. Entonces, trabajemos por las parejas, un aplauso a todas aquellas parejas que han durado muchos años y que, bueno, pues también hoy en día están luchando por tener alguien en la vida, tener una familia, y que a veces la economía, las diferencias, bueno, el un todo de las dificultades de la vida, se convierta muchas veces en algo fácil de superar porque se ponen de acuerdo, porque se aman y porque están juntos. De esas parejas y de esas familias necesitamos en la sociedad. Bueno, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos pronto, el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto y gracias a Rocío en los controles. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.